Bien, vamos a charlar con Nelly Acaceri, que es la mamá de Héctor Darío Bustos. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fernando Tevele aquí en la retaguardia. Gracias, Fernando. Y si se puede vestir bien, digamos, estamos bien partiendo desde que mi hijo está vivo. Vos sabés que nosotros hablábamos, comentamos el caso de tu hijo hace un par de semanas y la semana pasada también volvimos a hacerlo. Y bueno, queríamos ahora tener como un poco más de precisiones de lo que pasó. Él estuvo desaparecido 11 días. 11 días. 11 días, jueves 14 y el día 25 lo dejaron en la ruta, en el cruce de Marisa, en cerquita de Venado Tuerto. Sí. Esto fue en noviembre del año pasado, no, en diciembre. Diciembre, 14 de diciembre. Él Sí. había recibido amenazas y las había denunciado en las fiscalías de turno el 6 de noviembre y el 20 de noviembre. Él el día 24 de noviembre se constituyó en la CONADE y presentó una denuncia pidiendo la intervención de Juan Vidal. Juan Vidal es el secretario de gobierno del actual intendente municipal Roberto Scott y fue un personero que tuvo preponderancia durante el proceso militar. Primero fue intendente en Villa Cañas, fue secretario de gobierno en el año 82 durante la época del proceso. Y está vinculado a la desaparición forzada de personas. Por lo tanto, mi hijo pidió que se abra un expediente y se empiece a investigar y aportó algunos elementos de prueba para el inicio de esas actuaciones. Sí. Ustedes A partir sí, no tienen ninguna duda de que vinculan la desaparición y las torturas a tu hijo, las vinculan claramente con esta denuncia. Yo creo que absolutamente, son 20 días posterior, 2 días antes él hizo la denuncia también en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, o sea, estuvo reunido con un grupo de diputados, entre los cuales estaba Remo Carlotto, y a partir de la evaluación de la denuncia que él había hecho, le pidieron, además de las amenazas, que lo denunciara la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Sí. Él pidió custodia. La provincia consideró la Secretaría de Derechos Humanos que no había riesgo para su persona. Y no nos cabe duda que las personas que lo levantaron eran policías. El seguimiento que se hizo el operativo de inteligencia durante una semana previa al levantamiento, lo hizo personal de la Policía Segunda, más otros vehículos a los cuales mi hijo lo filmó con un celular. Entre las filmaciones está el mismo vehículo que a él lo levantó. ¿Ese celular está en poder de ustedes? Esta no, no, no, no. Por orden del juez se lo tuvimos que entregar a asuntos internos y estamos preocupados porque no hay juez en la causa, no hay preservación de pruebas, o sea que acá pudieran estar desapareciendo las pruebas mientras Claro. se define la competencia, ¿no? Sí, el tipo de torturas que ustedes denuncian, digo, la gente seguramente tiene presente el caso de Jerez, y en el caso de Jerez No, no, no, no, no, no, hubo torturas psicológicas, nada, pero quizás no nada que físicas. ver. Sí. No, las torturas que mi hijo padeció fueron quemaduras con fierros calientes, picanas eléctricas sobre una cama, fueron sesiones muy largas de picana, lo dejaban desvanecido, lo volvían a levantar, lo volvían a picanear, le daban algo en el agua, le daban agua y unas galletitas. Y él tenía sueño, cuando tenía sueño con un palo le hacían tipo bombo en su cabeza, le metieron un objeto vía anal que lo hacía defecar y después se lo hacían chupar, lo colgaban, estuvo siempre encapuchado, lo colgaban en simulacros de ahorcamiento, le ponían la bolsita sobre la capucha, él permaneció siempre encapuchado. Lo ataban en la cama, evidentemente las personas que hicieron la tortura sabían hacerlo muy bien, porque, por ejemplo, en las manos apenas se notaba y en el cuello apenas se notaba que había sido su cuello apretado, o sea, por fuera, ¿no? se notaba. Claro. Empezaba casi mal. Y en el caso los que vos... golpes no... Sí. Sí. En el caso que vos decías que lo quemaron con un hierro, ¿te referís a la esvástica que tiene en el pecho? No, 40 quemaduras anuales, zonas genitales, 40 quemaduras entre testículos, pene y las zonas alrededor, uh-huh, con hierros calientes que le apareció todo infectado, con un olor a podrido, perdiendo mucho pus, uh-huh, porque las primeras que le hicieron fueron esas quemaduras. Uh-huh. Y durante la tortura pretendían que confesara quiénes eran los investigadores que ellos no conocen, porque ellos, algunas personas que integran abuela las conocen, pero uh-huh, querían saber si mi hijo sabía los nombres de los que hacen la investigación en la búsqueda de recuperar nietos. Ajá. Y además le preguntaban, las torturas también, otra parte de la tortura orientaba a qué información él llevaba a casa de gobierno y a quién se la daba, como mi hijo, por ser kirchnerista, frecuentaba la Secretaría General de la Presidencia de la Nación periódicamente. Entonces, lo que querían saber era qué informaciones, si él recababa alguna información y la llevaba. Y nombres de otras personas de Venado Tuerto que estuvieran colaborando con él en la investigación. Uh-huh. El objetivo de las torturas era confesiones. Sí. A ver, Nelia... Lo ponían de rodilla, sí, y le estimulaban a punta de revólver, gatillaba en ese zurdito de mierda, tenés suerte, la bala no salió. Eso se lo hacían periódicamente. Uh-huh, uh-huh. Yo sospecho, perdóname que te corte. No, por favor. Yo sospecho que en realidad él estuvo en un lugar que funcionó como centro clandestino, tal vez, uh-huh, que probablemente se volvió a reabrir ahora, que esa es la gravedad de lo que a mí me preocupa, además de lo que le sucedió a mí. ¿Por qué crees? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Sí. Mira, él estuvo, al ingresar dos puertas, nada más pasó, en un cuartito chiquito, porque él no estaba atado en los pies, por lo tanto se desplazaba, durmió en el piso, le daban agua a ellos con un jarro supuestamente de aluminio o algo parecido, uh-huh, y era de dimensiones chicas. Para la tortura lo pasaban a otro lugar donde había una cama, pero que la altura y la textura y la forma no era de una cama, por lo tanto me hace suponer que era una mesa de tortura. Uh-huh. Si tenían formas para proceder a picanear, si tenían para calentar fierros y proceder a quemarlo, si tenían en qué colgarlo simulando ahorcamientos, uh-huh, ¿qué te hace presuponer? Sí, sí. Volví a este lugar y los días de lluvia la tortura era permanentemente, llovió un día y medio sin comer, sin nada, debajo del agua, en un patio muy chiquito, cerrado, a cielo abierto. Uh-huh. Entonces, ¿qué te hace? Las únicas personas que estuvieron son las mismas personas que lo levantaron. Uh-huh. ¿Vos lo levantaron a cara descubierta? Cuando sospechás de algún centro de detención en la época de la dictadura, ¿pensás en alguno en especial o solo imaginás esto por la cantidad de elementos que tenían a mano? Mira, suponiendo, el auto apareció en Santa Isabel, uh-huh, tres días después lo encuentro yo el día domingo, la policía lo vio, estuvo, había pedido de ubicación del auto, nadie se enteró. Si consideramos que este hombre fue intendente en Villa Cañas, estás hablando de Vidal. De Vidal. Sí. ¿Qué te hace presuponer que por esa zona, y lo que cuenta mi hijo, que aproximadamente el viaje fue de 20 minutos, no fue en ciudad porque no hubo badenes, no hubo caminos de tierra? Uh-huh. Me decías recién que cuando lo llevaban a tortura, lo llevaban a cara descubierta. No. Cuando lo llevaban a tortura, desde que lo levantaron encapuchado. Cuando él lo levanta, él vio el rostro de las cuatro personas a cara descubierta y vio el auto, que es el mismo auto particular sin patente que él tiene filmado en su celular. Uh-huh, uh-huh. El auto que le venía haciendo la tarea de inteligencia. Eran muchos los autos, uh-huh, pero los últimos dos días él sintió miedo frente a este auto, entonces lo filmó. Nelia, vos decías recién que Héctor tenía constante relación con la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. A mí no me cierra que ahora este tema no sea un tema prioritario, digo, más allá de la gravedad del hecho, si le sumamos la cercanía de la persona que lo ha sufrido. Digo, nosotros en nuestro programa hemos dicho, nos da hasta bronca la diferencia que nosotros notamos en el trato que el gobierno le dio al caso de Jerez, porque era un cuadro propio, que al caso de López, que no militaba en la actualidad. Digo, para que quede claro que no estamos diciendo que por eso debieron haberse ocupado más. Ahora, siguiendo esa lógica, me resulta muy extraño, yo te noto casi en soledad, y asustada de que esto no pueda volver a sucederle a tu hijo, y me parece extraño teniendo esa cercanía con el gobierno. Mira, a mí hasta me parece extraña la actitud de la Secretaría de Abuelas. Mi hijo integra la red de derechos a la memoria por la identidad. Entonces, si mi hijo integra, es representante en Venado Tuerto, hay una red en toda la provincia de Santa Fe, ni siquiera los integrantes de la red. Si bien es verdad que la estrategia que desarrolló el juez conjuntamente con la policía era que mi hijo era un esquizofrénico, que se había separado de su mujer hacía 3 meses, su mujer había desaparecido y no tenían noticias de ella, que podía ser que mi hijo estuviera escondido esperando que reapareciera su mujer para matarla, entonces por lo tanto lo que era averiguación de paradero, ubicación de paradero era la carátula, y la otra era que aparecieron testigos que lo vieron en la estación de colectivo de Santa Isabel, caminando por sus propios medios, que había subido al auto un Gol azul, de una persona que había vivido hace muchos años en Santa Isabel, decía el declarante, y que ahora vivía en el Gran Buenos Aires, que era un mafioso muy pesado. Entonces la tesis era o el loquito esquizofrénico o un ajuste de cuenta entre mafiosos. Ninguna de las dos cosas son reales. Después se comprobó en definitiva que mi hijo estuvo en un solo lugar, que fue torturado. El juez, a partir de que declara el remisero que lo levanta, cosa extraña, el remisero que lo levanta es un inspector de tránsito que trabajó muchos años como subalterno de Juan Vidal, la persona que mi hijo está denunciando. Y es extraño que vos encontrás un tipo, como estaba mi hijo, que no se sabía si estaba borracho, todo sangrado, todo cortado el rostro, barbudo, mugriento, en un aspecto patético, y es bastante extraño, ¿no? Que casualmente sea alguien que trabajó o trabaja, todavía no lo sabemos, a pesar de que el secretario del juez nos diga que no trabaja más a disposición del señor Vidal, nosotros creemos que sí. Entonces, es muy sugestivo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuál fue su testimonio en la causa, el del remisero? No, que él lo encontró, lo levantó, que él lo iba a llevar al domicilio, pero que mi hijo tenía terror, estaba bajo un shock muy fuerte, no quiso llegar a su casa, le pidió el celular, hizo 2 llamadas, una al celular de él, que lo tenía secuestrado a asuntos internos, nadie atendió, le atendió el contestador, o sea que estaba activado el celular. En cuanto a mi opinión, de la actitud que ha asumido el gobierno nacional, que tiene pleno conocimiento porque tuvimos en contacto telefónico permanentemente, me alarma y me preocupa. Yo entiendo que esto implicaría un arma de doble filo y encuadra dentro del criterio de que el mensaje sería, si el gobierno nacional da mucha publicidad a esto, el mensaje sería instalar el terror en la sociedad argentina y que ninguna persona se atreva a atestiguar, a denunciar o a participar en el esclarecimiento de estos hechos. Entonces, me preocupa esa actitud de silencio frente a este mensaje, porque es como dejar el mensaje latente. todo Venado Tuerto y toda Santa Fe sabe que el mensaje es ese. Claro. Que a los loquitos zurditos que pretendan hablar de derechos humanos lo van a reventar. Entonces el silencio del gobierno nacional permite que se siga instalando el terror, tal cual fue la época del proceso. El terror en la gente. Entonces que no salga el gobierno nacional. Y me genera un interrogante que me preocupa. El caso Jerez, que estuvo 48 horas secuestrado, que en realidad no mostró, y no digo que no tenga que salirse ante cualquier hecho, por mínimo que sea, que vulnere la libertad de las personas, el derecho a pensar, a opinar, a participar y a comprometerse en la búsqueda de la verdad del pasado, tiene que tener una respuesta clara de una política clara del gobierno nacional. A mí me alarma un poquito esto. La provincia de Santa Fe es una provincia muy compleja. Nosotros te vamos a pasar por línea de fax las declaraciones del intendente municipal cuando mi hijo participó del proyecto de instalación de los cuadros de los desaparecidos en el Consejo Deliberante, y que participó la señora Estela de Carlotto. Sí. El intendente salió a decir que a los de los derechos humanos, él de Venado Tuerto los sacaba a tiros. Ajá. Están las declaraciones públicas en los periódicos. Yo te voy a mandar, pensaba entregártelo hoy si podía viajar, para ver qué podemos hacer como para dar una trascendencia y ubicar esto en el contexto que este país está necesitando en este momento crítico que estamos viviendo. Contame por qué suspendiste el viaje que ibas a hacer hoy a Buenos Aires. Porque me llamó mi hijo desesperado, que a pesar de tener custodios, que son las tropas de operaciones especiales, las TOE, permanente, donde mi hijo camina, va acompañado uno al lado del vehículo, adentro, y un patrullero con todas las armas de grueso calibre montadas arriba. Un patrullero de la comisaría segunda está instalado a una cuadra, de la casa de mi hijo. Cuando mi hijo le cuestiona a las personas, a los custodios se constituyen, identifican el móvil, es lo que me transmite mi hijo en un estado de shock. Sí. El patrullero se corrió un cachito, no quedó visible, pero sigue estando ahí. Eso es un mensaje patético. O sea, ¿qué están siguiendo? El mensaje del terror está, o tal vez, yo le decía a mi hijo, calma, equilibrio, no comprometas las emociones, la racionalidad es lo que debe imperar en esta circunstancia, porque tal vez podría ser que lo que intenten es reacciones de crisis postraumática para consolidar la tesis del esquizofrénico o el loquito que está viendo visiones, claro, que imagina cosas. No sé si me vas entendiendo. Sí, claro que sí. Y el episodio este que me contabas antes de que empezáramos a charlar aquí al aire, ¿lo querés contar, el de un encuentro con un periodista? Sí, las dos situaciones que son las que me hacen suspender el viaje a Buenos Aires para irme a Venado Tuerto. ¿Vos estás en Chacabuco porque vos vivís ahí? Yo vivo en Chacabuco, ese es mi domicilio. Aparece una persona que se presenta como periodista, las tropas, los custodios preguntan si él admite la visita y él la admite. La mujer dice primero que es periodista de un, es representante de un señor distrito, muy conocido periodista, muy adecto al intendente municipal de Scott. Allá el periodismo todo recibe mensualmente el sueldo que paga el intendente Scott, por lo tanto no existe periodismo independiente. Claro. Salvo un solo periodista que le queman la radio, que le clausuran, que lo persiguen. Es el único que no se somete. Y bueno, la periodista, esta persona se presenta como periodista y le empieza a preguntar, y le empieza a tratar de instalar miedo, y le pide mis datos filiatorios, mi teléfono, mi domicilio, todo eso. Entonces mi hijo tiene una reacción y le pregunta, ¿usted es periodista o es policía? Y tomalo como que soy periodista, soy policía. Entonces le agarró un ataque, otro ataque de pánico. Yo no sé si en realidad era una policía vestida de civil o en realidad es el juego para sembrar el terror y crear un estado psíquico especial en mi hijo. Ahora, él estaba en ese momento con la custodia. Él está con custodia y esto sucede estando a la custodia. Uh-huh. Él llamó a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, le ponen el contestador y no lo atiende nadie. Uh-huh. Por ahí el puente que podría ser alguien que sea un teléfono no identificado, que pudiera llamar, que fuera algún periodista, para transmitir esto, porque en realidad nosotros lo denunciamos, que los operativos de inteligencia siguen. Uh-huh. A mí, un oficial de la comisaría segunda, porque el juez quiso algo muy extraño, el auto que estaba en Santa Isabel depositado lo trajo y lo depositó en la comisaría segunda, como para que mi hijo lo tenga que ir a retirar y se encuentre con las personas que fueron partícipes de los momentos previos, la semana previa al levantamiento, uh-huh. al secuestro de mi hijo. Sí. Entonces cuando vamos por el auto, ¿con quién lo atiende? El mismo oficial que lo seguía. Entonces mi hijo dice, vos sos el que me estabas persiguiendo durante una semana, y ahí le dice, bueno, a ver señora, dice que le voy a hacer los datos filiatorios de ustedes, la voy a proceder a identificarlo, tratando de intimidarme. Uh-huh. Entonces yo le digo, sí, ningún problema, pero vamos a hacer un acta en la cual figura un acta de comparendo donde conste que yo me constituyo para ver el auto, y oh sorpresa, ¿con qué nos encontramos? Que el auto tiene las fajas violadas. Ajá. Llamo al secretario del juzgado, porque está a disposición del juez, el auto secuestrado por orden del juez, cosa que no debió existir, porque el juez ha aparecido a mi hijo, lo único que debió proceder es a restituir el auto, tratando de resguardar las pruebas. Claro. Que pudieran existir. Ya había sido sometido a dos pericias, y se lo da justamente a una parte de los victimarios. Claro, la gente que tiene que investigar es por lo menos sospechosa de haber participado, o por lo menos claro, ustedes sospechan. No investigan porque participa asuntos internos, precisamente porque nosotros solicitamos que no lo hiciera la comisaría segunda, porque eran los que claro. estaban con la tesis de que ajuste de cuentas o el loquito esquizofrénico. Y nosotros aún no sabemos si la esposa desapareció, porque en realidad fue amenazada primero. La esposa de también, la ex esposa representante, ¿sí? La ex esposa de Héctor declaró en la causa. Declaró, nosotros declaró la el secreto de sumario, por lo tanto no tuvimos acceso a lo que declaró mi nuera. Uh-huh. ¿Y ustedes no han hablado con ella para ver si ella había sido amenazada anteriormente? No han quedado. No, en realidad lo que nosotros, yo hablé con mis consuegros y mi nuera, tiene una relación de pareja con un personaje que cobra un sueldo de Juan Vidal y de el intendente Scott, uh-huh. el prototipo de los matones, ¿viste? El hombre trabaja en la municipalidad, es un empleado raso, sí, sí. pero cuando hay encuentros y necesitan apretar gente, cuando se les descontrola algo, estas familias son la familia que hacen, como son grandotes, musculosos, tipo Patovica, uh-huh. son los que hacen de matones, ¿no? Uh-huh. Melia, te agradecemos este contacto, vamos a seguir obviamente siguiendo las novedades, siguiendo el caso, obviamente nos vas a acercar esos elementos que decís que tenés, y bueno, estamos a disposición aquí en la retaguardia para aportar lo que podamos para que se esclarezca este hecho, sobre todo, ¿no? Porque nos hemos pasado años diciendo nunca más como para que esto siga pasando, así, con tanta facilidad. Yo creo que hoy el nunca más tiene un rebrote, yo no sé si son muchos. Lo único que sé que en la provincia de Santa Fe, y desde la radio de ustedes le mando un mensaje al presidente de la Nación. Yo sé que sostenerse en el gobierno para poder construir el poder se necesita del voto de la gente. Yo sé que estas personas manejan los aparatos, pero lo único que le pido al señor presidente de la Nación es que a cualquier precio y con cualquiera no se puede sostenerse en el poder. Porque las consecuencias las vamos a pagar los ciudadanos y la va a pagar la Argentina entera, que no puede, ni debe, ni puede permitirse el lujo de volver a vivir una historia como la que vivió.